questa carta di carto? Ha salito nel diario de hoy del Baleares. Okay. Reflexión. Desde mi punto de vista, la hipocresía religiosa ha sido evidente en la recién acabada guerra del Golfo, así como en todos los conflictos armados existentes. No se puede matar en nombre de Dios, lo llamen unos Alá, otros Yahvé, etcétera, etcétera. Como tampoco se puede decir que Dios bendiga a nuestros ejércitos, guarde nuestro país, etcétera. Una guerra en la cual se matan hermanos entre sí no es justificable en ningún caso. Toda religión está basada en el amor sin excepciones. El que ama no mata y punto. Hablando cristianamente, es alucinante que los dirigentes religiosos no hayan excomulgado aún las guerras y a los que van a ellas. El quinto mandamiento dice, no matarás. El que lo transgrede peca contra Dios y la ley. Como también es imposible ser rico y cristiano, o presentarse como verdadero seguidor de doctrinas divinas. Espeluznante resulta ver que después de tantos siglos de avance científico y tanto poder destructor, estemos todavía como personas en una auténtica prehistoria, con la diferencia de que se han sustituido la piedra y el garrote por el fusil y la bala. Ahora bien, los dirigentes religiosos, con tímidas alocuciones, callan, son cómplices de la maquinaria del poder y la destrucción. Consienten que los pobres se maten entre sí en las guerras que los poderosos declaran. ¿Hasta cuándo? La respuesta es sencilla, hasta que el pobre quiera. Los pobres deben darse de baja de las religiones de los ricos, de sus políticas y militarismos. Deben ser auténticos objetores de conciencia, ya que el auténtico cristianismo de Cristo es pacifista. Jesús no sirvió en ningún ejército. Si los pobres despiertan, jamás serán manipulados, y si los capitalistas, militares y clérigos quieren guerras, pues que se maten entre ellos. Haced como nosotros, que estamos dando una idea liberadora. Obreros que tenemos la iglesia pobre en nuestra casa. Nos hemos dado de baja de las religiones de los ricos, de sus políticas, y somos objetores de conciencia. Vivimos de nuestros trabajos, no nos enriquecemos a costa de los demás. Tratamos como pobres de ser humanos de verdad. Basta ya de mandamases que se aprovechen de nosotros y nos manipulen con sus doctrinas. Tenemos la iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Caso Canto de Asís. ¿Qué leemos de esta carta de Asís? Y hay una poesía de Gloria. La letra está, no sé, ¿la va a saber bien? Sí, ¿la poesía o la carta? Sí, pero la carta. Valencia, 28 de febrero de 1991. Amigo y hermano Cayetano, avanzado el mes de enero, recibí tu carta de Navidad, junto con los mensajes. Gracias por tus buenos deseos para nosotras. Espero que también recibieres nuestra felicitación y positivos pensamientos para toda la familia, aunque fuese también tarde. Me alegra saber que todo vaya bien por ahí, pues todo lo que contribuya a infundir el amor y la luz del Padre a los demás es bueno para la humanidad y su avance evolutivo. Hacen falta muchas luces, por pequeñas que sean, para transformar la oscuridad. Por fin se acabó lo del Golfo. Esperemos que ahora nos saquen de la manga a la Golfa. La señora Antonia ya está mejor, recuperando fuerzas. Ya se encrespa cuando ve que aunque la escucho, hago lo que creo que debo hacer. Sin duda su físico está mejorando. En abril compraremos la revista Más Allá para tener la entrevista dedicada a vosotros fraternalmente, Gloria. Ahora un poema. Ruge la bestia. El rescoldo de la hoguera de nuevo se ha avivado. Ya vuelve a estallar la guerra. Los hermanos se están matando en el planeta Tierra. Unos claman sin cesar por la guerra santa, otros arguyen luchar por la libertad. Lo cierto es que sus corazones no laten con normalidad. La humanidad ansía paz y amor fraternal, pero pocos son todavía los que lo dan. No esperemos que Mahoma, Jesucristo, Buda o Moisés impongan en la tierra justicia, amor y sensatez, porque todo nos ha sido dado aunque no lo sepamos ver. Abramos bien los ojos, actuemos con honradez y hallaremos el tesoro que Mahoma, Jesucristo, Buda o Moisés encontraron en su vida y lo dieron con sencillez. No vendamos el amor que siente nuestro corazón, ni admitamos quien nos los ofrece por pura ambición. No son libres ni santos quienes hacen la guerra, solo logran que ruja la bestia en la faz de la tierra. El rescoldo de la hoguera de nuevo se ha avivado. Ya vuelve a estallar la guerra, los hermanos se están matando en el planeta Tierra. Gloria Sapiña de Amiga. Miguel, sí, ¿has traído esto? La carta de Diego. ¿Lo has traído? La que envía la cadena de Mario. De Mario. Sí. Esto, sí. Mario tiene razón. Sí. ¿La que envía al país o la cadena ser? Los dos. Yo no, no lo sé. Muy bien. Yo no es muy largo, sí. Dice así. Qué bien. Digo, amigo Miguel, no está la carta. Iglesia Pobre de Cristo, 12 de noviembre del 90. Señor director de la emisora Radio Mallorca, cadena C. Si un ciego guía a otro ciego, ambos se caen. Por lo tanto, nada de sectas, religiones, capitalismo, militarismo, etc. Soy un obrero que trato de tener la iglesia verdadera en mi casa y Cristo en el corazón. Y los miembros de esta iglesia pobre de Cristo somos tres. Yo, mi mujer y mi hijo. Claro, que si vamos a otras casas, habrá familias de 4, 3, 2 o 1 miembro de su iglesia. Claro está, en su casa, con Cristo en el corazón. Por lo tanto, nos sobran las religiones, sectas, militarismo, capitalismo, etc. Se ha dicho que en Mallorca la iglesia pobre solo se la conoce allí y que tiene seguidores en Mallorca. Pues bien, desde Balsareny, mi familia y unos cuantos amigos tratamos de vivir esta iglesia pobre. Lo que no puedo comprender es que personas con estudios y un nivel de cultura humana elevado digan que vivir en su casa con su familia sea una secta. Trabajar y de ir hacia Dios directamente, sin intermediarios de ninguna clase, digan que esto es una secta. Les invito a que vengan aquí a Balsareny a estar en mi casa. Y por qué no, también les invito a que pasen por las casas de algunos amigos de Mallorca. Quizás entenderán mejor la idea y no vayan por la vida de oídas. Bueno, amigos de la SER, sin más me despido con un cariñoso abrazo de amistad de vuestro amigo, un obrero de la Iglesia Pobre de Cristo, Mario Fenoy. Esta es la anterior. Y ahora, al diario El País en diversa. Iglesia Pobre de Cristo, Balsareny, a todos los dirigentes del mundo, salud y paz. Como obrero de la Iglesia Pobre de Cristo, quiero dar una idea a la actual crisis mundial. Basta ya de guerras, de odio, poder, riquezas, etc. Ya que para vivir la vida que Dios nos ha dado, sobran todas estas cosas, que no conducen a nada. Tratemos ya de una vez de comprender las sencillas enseñanzas del obrero carpintero Jesús de Nazaret, que Cristo hablaba por boca de él. No se puede servir a Dios y al dinero. Buscad el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Qué cuesta meditar estas palabras, y llevarlas a la práctica? No hay otra alternativa para el ser humano, para acabar con toda clase de poder, guerras, odio, envidia, etc. Por el amor de Dios, tratemos de ir hacia Él, directamente, sin intermediarios de ninguna clase. ¿Por qué luchar tanto hacia lo externo y no luchamos más hacia lo interno de cada ser humano para matar a la bestia que ciega nuestro espíritu? Pido a Dios que nos dé fuerzas y luz para llevar nuestro compromiso a su meta, a la verdad, a Cristo, y nadie más que Cristo. Ánimos a todos y adelante. Un obrero de la Iglesia Pobre de Cristo, Mario Fenoy Molina, Balsareny. Aquí hay copias de la carta que te enseñó de Jaime, pero como que es muy largo y hay copias, esto, Manolo, ¿qué has recibido? Si quieres dar una idea de esto. Bueno, hoy he recibido una carta al Secretariado de Pastoral Juvenil, en la que nos invitan el día 6 de marzo a una reunión en la que se explicará sobre la dinámica del debate. Y habrá ruegos y preguntas. Y la hemos recibido hoy, 8 de marzo. Entonces he llamado por teléfono para decirles a ver que posiblemente con un fallo de correos hemos recibido esto tarde y que teníamos que hacer para recoger las invitaciones. Y me ha sonado un contestador automático que decía que está abierto los martes y los jueves, de 5 a 8. Luego volveremos a llamar a lo mejor y si no, pues la semana que viene. Que nos dicen sobre esto. Y aquí, y nos ha dicho también al final. Si conocéis a alguien que quiera ayudar a colocarlo, aquí tenéis este póster. ¿Sí? ¿Todo esto? El Reino de Deu, Fantasía o Realidad, Auditorium, 24 de marzo, de 1000 dólares. Y está patrocinado, o mejor dicho, colabora el Gobierno Balear, o sea, la Consellería Junta. Y la Universidad también. A ver, ¿no es? Esto es de Juventud, pero de la Universidad. Ah, ya sé, el grupo. a la universidad también. También está bien. Veremos la semana que viene el retraso de la carta y si podemos ponernos al día sobre los ruegos y las preguntas. No puede servir a los señores. Sí. Esto es una traducción protestante, es una traducción católica. De Mateo, el 24. Uno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Esto es una palabra que seguramente no han traducido, lo han dejado ahí, ser el mundo, ¿no? La riqueza y todo eso. Y aquí ya está traducido. ¿Qué dice María? ¿Cuál? 24. Nadie puede ser esclavo de dos señores, porque o bien aborrecerá al uno y tendrá amor al otro, o bien se adherirá al primero y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Aquí ya está más clara la cosa. Entonces, este mensaje, José o Juan, es igual. ¿Empiezo? Sí, sí. No se puede servir a Dios y al dinero. Bien claro lo dice Cristo. No se puede servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24. Cristo dice, por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, aprended de mí. Ahora bien, en los evangelios vemos que Cristo escogió gente obrera para ser sus apóstoles, personas sin estudios. Pero esta iglesia cristiana, fundada por obreros, por pobres, después fue arrebatada por gente rica y con estudios. Y a pesar de este momento, dejó de ser la iglesia de Cristo. No, y a partir de este momento, dejó de ser la iglesia de Cristo. Pero ahora nosotros, unos cuantos obreros y obreras, y algunos siendo descendientes de los primeros cristianos israelitas que vinieron a Mallorca, muy poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret, hemos hecho posible el renacer del sencillo cristianismo primitivo, sabiendo las enseñanzas de Cristo que de forma oral nos han sido adaptadas de padres a hijos, y sobre todo por el Espíritu de Dios, el Cristo universal, en cada uno de nosotros. Y de forma sencilla, procuramos vivir la vida sin ensuciarla. Somos pues los verdaderos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Tenemos pues el derecho y el deber de decir al clero católico y protestante y su jerarquía que acudan a Cristo, que traten de vivir las sencillas enseñanzas de Cristo y después las prediquen, no consintiendo que en su religión o iglesia estén como miembros ricos y pobres, explotados y explotadores, militarismo, etc., ya que esto no tiene nada que ver con la iglesia de Cristo. Pero claro está que tanto el clero católico como el protestante tienen que trabajar para ganarse el pan y no tienen que vivir en palacios o monasterios, etc. De esta forma no tendrán que pedir dinero a los gobiernos. El apóstol Pablo dice, mis brazos siempre me han servido para trabajar y no ser una carga para nadie. No se puede servir a Dios y al dinero. El clero católico en España mismo, por ejemplo, no puede quejarse ahora del resultado negativo de sus enseñanzas a los españoles. Vicios, ateísmo, materialismo, egoísmo brutal, afán por tener dinero, etc. Y teniendo muy presente que todos los seres humanos que gobiernan las naciones, sacerdotes de todas las religiones, los militares, banqueros, capitalistas, científicos, etc., han estudiado las escuelas superiores, o sea, la universidad, tienen cultura, etc., y no se entienden. Hay hambre en el mundo, paro obrero, guerras, compra y venta de armas, unos que se enriquecen a costa del trabajo de otros, y muchas religiones diferentes que tampoco se entienden, etc. Todo esto nos demuestra que estas personas viven al margen de Dios, les falta Cristo. Los obreros y obreras que ya formamos la iglesia pobre que fundó Jesús de Nazaret, somos la única alternativa a la llamada civilización humana, Cristo o Espíritu de Dios en cada ser humano. No estamos en contra de los estudios humanos, pero estos de nada sirven sin Dios. Y cuando se tiene a Cristo, cuando se vive en y con Cristo y con Dios, se vive en paz, armonía, amor, justicia, bondad, etc. Y no hay egoísmo, ambición, vanidad, maldad, etc. Jefes religiosos, políticos, militares, capitalistas, etc., acudid a Cristo, es la única solución a todos los graves problemas de la humanidad, os lo aconseja la iglesia pobre de Cristo. Ánimos pues y adelante amigos. Cayetano Martí, marzo 1991. ¿Hay alguien aquí que haya asistido estos días a unas conferencias sobre uno de los gnósticos, que ahora dice el movimiento gnóstico cristiano? ¿Hay alguien? No. Porque me parece que era Ángela, que me trajo un folleto que había leído con otras personas en la fe. Abanica estas nostras, me parece. A veces he escrito porque antes esto era movimiento gnóstico, no sé cuántos. ¿Castro, dónde está Castro? ¿Qué era? Antropología. Ahora han puesto la palabra cristiano. Les he escrito ya diciéndoles, a ver, este cristianismo, ¿de dónde les viene? A ver si nos da una idea, si es este cristianismo que conocen a través de la Iglesia Católica, los protestantes, o si son experiencias propias. Entonces, cuando decimos esto de que no se puede servir a Dios y al dinero, los gnósticos estos, los Rosacruces, los teósofos, y me ha dicho, tú, Manola, explica de forma breve esto del programa que me has dicho. Ah, sí, hoy en la segunda cadena, al mismo tiempo que hacían el telediario en la primera, eran sobre las crisis y algo. Yo también lo he visto. He visto, bueno, cuando lo he puesto, pues salían diferentes personas, algunos de ellos artistas, que, digamos, hablaban de la parte espiritual, ¿no? Una de ellas estaba, la primera que he puesto, pues estaba explicando de qué forma, o sea, que lo que ella había encontrado de al buscar dentro de sí mismo, o sea, que daba la solución a todos los problemas y toda la búsqueda que pueda tener una persona, que es, o sea, toda la búsqueda, cuando la haces hacia ti mismo, hacia tu interior, pues que entonces encuentras, pues, la solución a todos los problemas, a lo que tú eres, te encuentras realmente a ti, incluso puedes divisar, digamos, o sea, te puedes dar cuenta de que tú mismo has sido el que has elegido a tus padres y a toda tu vida, todo lo que te va a pasar, el marido, lo que sea, que te va a ocurrir. Sabes que estos problemas, digamos, son la solución a, digamos, que solucionando estos problemas, pues tú llegarás a ser realmente a unos objetivos que te habías planteado antes de existir, digamos. No, después ha habido algunos distintos, una que trabajaba con piedras de distintos colores, las colocaba sobre el cuerpo para que la gente, pues, se curara con estas, a través de las piedras. Otro era un artista que compraba chatarra de los experimentos de bombas y de militares que hacían en Estados Unidos, bueno, de los que se hacen, de las pruebas que se hacen, y se dedica a comprar este material para construir, pues, cosas, digamos, en plan artístico, o sea, esculturas y tal, religiosas, para así, con al ser cosas religiosas de bondad y tal, pues para equilibrar las energías, la mala energía que podía tener eso. Y después ha habido otra al final, que era una mujer que contaba que desde pequeña, pues ella lo primero que recordaba de la gente, o sea, lo primero que veía, pues eran luces, o sea, colores alrededor de la gente, antes de ver la forma humana, que esto le fue desapareciendo, y ella, pues, se está dedicando a una búsqueda de cómo, de volver a encontrar esos colores y esa energía que ella veía, y, bueno, contaba que lo encontró a través de los cristales, porque ella, los sueños que tiene y las vivencias que tiene, pues ve unos colores que nunca los ha podido plasmar de forma pictórica, digamos, pintando esto, nunca ha podido encontrar estos colores, no los ha podido, la mezcla de esos colores que ve, y bueno, y intentaba, pues lo han contado a través de los prismas y tal y cual, explicaba un poco, y está, pues, intentando, pues, bueno, también, bueno, de ir al interior, también decía, hablaba de ir al interior de uno mismo para encontrar la solución y tal y cual. Vamos, que los demás, que encuentras el amor, si lo tengo. No sé qué. No sé qué es lo mismo. Yo lo he ido a coger, ¿sabes? Yo lo he ido a la frase de una. Ya sé, solo lo que he visto yo. Sí. La palabra esta. ocultismo, doctrina secreta, y incluso hay un libro, bueno, son varios tomos, que se dice la doctrina secreta. Seguramente valdrá una barbaridad de dinero, porque son varios tomos. Y esto pertenece a los fundadores de la teosofía, sociedad teosófica. Esta cosa del esoterismo, pues, son símbolos que a través de la historia la humanidad ha ido, pues, símbolo, por ejemplo, del triángulo, los dos triángulos que forman la estrella, y encontraríamos tanta cosa. Después, estas palabras se van repetidas, como yo dicen en la India, los mantras, una palabra. En nuestra humanidad hay, a través de la historia de la humanidad, un montón de cosas raras. Todo esto es porque mucha gente, millones de personas a través de la historia, siempre se han ido a las ramas. Está esta lucha que tiene el ser humano, en general hombres y mujeres, en encontrar, que diremos, esta cosa oculta de dentro y de fuera. Y esto es lo que tantas veces he dicho, es querer saber si Dios es redondo o si es cuadrado. Es fácil meternos en un grupo determinado, los gnósticos, que según estos señores, pues, estudian mucho las cosas del ser humano, de su espíritu, hasta los sueños, el viaje astral. Una no se siente de derechas y cree que el partido de centro que puede recoger sus aspiraciones en estos momentos es el CDS, de ahí la entrada de los militantes de Pollensa. Buscaban aquello de convertir el hierro o el plomo en oro. Transformación. Y aquí hay también mucha confusión, porque ha habido químicos que buscaban convertir, pero no la cosa física, sino convertir esta bestia en ángel, transformarla. Esto ya va más adentro. Pero fijamos con un detalle. Hemos leído, y después lo tengo en el mensaje, que mi maestro dice que no se puede servir a Dios y al dinero. Encontramos a través de la historia, y mucho antes de Jesús, profetas en Egipto, en Israel, en China, en Japón. A través de la historia encontramos hombres o mujeres que han tratado de alcanzar este reino de Dios, han comprendido claramente que no se puede servir a Dios y al dinero, y ahí tenemos, de una forma sencilla, aclarada esta cosa del ocultismo. Esto dice de que le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde el alma, el espíritu. Cogemos un lápiz, un boli, un papel, y hacemos un triángulo. Nos imaginamos que este triángulo, que ya se ha dicho, yo solamente ahora lo repito, ya viene desde antiguo, de Israel. Punto de arriba, Dios, que va a parar a toda la humanidad. Pues el ser humano, un punto que va a parar a todo Dios. Concuerda con lo que ya dije yo una vez, que esto sí que es mío, de aquel círculo, la línea recta se curva, según Albert Einstein, y en este centro de este círculo, un punto. Esto es Dios. Este Dios, cuyo centro, claro, de este círculo está en todas partes. Después cogemos los dos triángulos y tenemos ahí la estrella de David, la estrella de Israel, que curiosamente, cuando contamos los lados, nos da 12 lados, que son las 12 tribus de Israel. estas personas que estudian la cábala, estudian las palabras hebreas, que les conduce a esta cábala, porque cada letra hebrea tiene su símbolo, cosa. Después, imaginemos estas reuniones espiritistas, donde una persona se duerme, un hombre, una mujer en general, son médiums, mujeres, y ahí se presentan espíritus. Imaginemos estos grupos de meditación, de yoga, zen, hasta la Iglesia Católica tiene sus grupos que se llaman, me parece, carismáticos. Hay algunas personas aquí en Palma, he conocido algunas, en sus días determinados, se van a la iglesia, rezan en una posición determinada, cierran las puertas de la iglesia. Una palabra. Todo esto es fácil. Fácil. Aprender cosas raras. Es fácil. Citar cosas, hacerlas después de memoria, así, frases determinadas, como este mantra de se parece, transporta. Mucha gente se mete en estos grupos raros porque te enseñan cosas raras. Hay que ver que la parte más importante, la más esotérica del ser humano, hay que ver lo que cuesta. Que es decirte a ti mismo, para el carro, egoísmo a paseo, trabajaré para ganarme el pan, y punto. Es la parte esotérica del ser humano, la parte más profunda, cuando este ser humano, hombre o mujer, y aunque no sepa leer ni escribir, pero a que ha logrado vencer esto, tiene en sus manos el reino de Dios, tiene en sus manos la cábala, las ciencias ocultas, lo tiene todo. Porque tú no, que no se puede servir a Dios y al dinero, claro. Si vamos a misa, y en este caso la misa puede ser católica, budista, mahometana, judía, protestante, testigo de la misa. ¿De qué sirve? Si en nuestro interior está siempre aquella vocecita fuerte, continua, más, más, más dinero, más cosas, más. Mientras estamos de esta forma, ya podemos leer libros esotéricos y asistir a reuniones y escuchar sermones o conferencias de cosas raras y ocultas. No sirve de nada. Bueno, sirve para embotar más la mente. De esto al manicomio dos pasos. Es muy fuerte, es muy difícil. Pero ya dijeron mucha gente al maestro, tus palabras son muy fuertes. Muchos se escapaban, se alargaban, porque más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. O después dice, es que no se puede servir a Dios y al dinero. No puedes servir a dos señores. ¿Qué? O servirás a uno y aborrecerás al otro, o viceversa, en fin. Pero donde después lo resume es buscar primero el reino de Dios. Dentro de nosotros, pues el reino de Dios no está fuera. Aunque en forma global es el todo. Pero si no lo tienes dentro, ¿de qué sirve? Si solamente hay las 24 horas del día, la vocecita fuerte que llega a hacerse potente, tan potente, que ya vemos cuántos individuos hay en nuestro mundo que tanto les da matar gente y destruir pueblos y ciudades y que se muera de hambre la otra gente, porque la vocecita se ha hecho tan fuerte. El dominio de sí mismo ya no existe, es la fuerza, y en este caso podríamos decir, de este Satanás, de esta cosa diabólica, más, más dinero, más cosas. Después este ser se muere. ¿Y qué ha adelantado? todo un universo infinito, toda una gran matemática, todo esto ¿para qué? Para que este ser sea un niño malcriado que acapara cosas, aunque mate al prójimo, y ala, y punto. O aquellos otros que sin matar a la gente, la explotan. Y si puedo tener dos casas, no tendré una. Y si puedo tener 10 millones, no quiero dos. Y si puedo tener un yate, no quiero una barca. Y si puedo tener una nación, no quiero... ¿Y qué es esto? Esto después, en nombre de la cultura, de la llamada civilización, de la educación humana, de la religión, ¿qué es esto? Gente. Eso puede servir a Dios y al dinero. O si esto, mientras sean palabras escritas y leídas, y punto, no adelantamos nada. Cuando empiezas a sentir la idea, ya tienes la idea clara, y sientes que aquella vocecita se va apagando, y dices, bueno, ya tengo suficiente para vivir, para comer. Suficiente, pero continuamente, no aquello de, en 2 días acapararé lo que tenga que necesitar en mi vida. No, cada día te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Cada día danos el pan. ¿Qué más que esto? No hay más. Y mientras el ser humano, hombre o mujer, tanto si es analfabeto como si es el gran sabio y tiene muchos estudios, mientras no se venza a sí mismo esta cosa así, este no tiene ciencias ocultas de nada, no tiene sabiduría humana, ni espiritual, ni nada. Es simplemente esto, cintas. Una cinta y graba y acapara cosas, y graba y acapara, pero este ser humano está muerto. Y aquí vienen las palabras bien del maestro. Cuando va uno, dice, maestro, te seguiré. Pero deja que primero vaya a enterrar a mi padre. Esto lo hemos dicho tantas veces. Deja que los muertos entierren a sus muertos, caramba. Hay cuenta del significado de estas palabras. Millones y millones de seres humanos están muertos. Vegetan en lugar de vivir. Ahí está la cosa. Entonces es cuando comprendemos claramente que es el reino de Dios que falla, que no tenemos. Hemos de buscar este reino. Cuando tenemos este reino, que hemos sido capaces de decir al egoísmo, apártate. ¿Qué ves después? ¿Qué ves? Primeramente el reino de Dios. Las demás cosas vienen por añadidura. ¿Te dais cuenta? Ahora, por ejemplo, este caso, que puede estar de, incluso de buena fe aquello, pero no tiene el reino este ser, está desorientado, le he dicho Manolo, del programa, cogiendo materiales de hierro y cosas para después hacer figuras, ídolos para la iglesia o religiones, pues que para venderlo y para ganar dinero, y qué tiene que ver, qué culpa tiene aquel hierro, aquel material. Tiene donde coger el indiana, puede traer unos pocos kilos de... Después los colores que después tengo que plasmar en la tela. Bien, pinta. Pero ¿qué pasa? Que después ya se deja de trabajar, se va a buscar los colores y... Esto no tiene que haber pintores. Claro que sí, pero cuidado con esto. Hay mucha gente que se engaña a sí misma. Tengo que buscar la clave de todo, del camino de Dios. Tengo que buscar el reino. Se cruzan de brazos y ya trabajarán los tontos, porque este no puede trabajar, tiene que buscar el reino. Es la parte más profunda de la cosa. He sentido la llamada de Dios y se mete en un convento. La llamada de Dios, y se pone a meditar en cualquier secta, grupo, religión, lo que sea. La llamada de Dios, y se hace testigo de Jehová, por ejemplo, y se pone a vender cosas, ¿no? Y deja de trabajar y lo nombran representante o lo que sea, el nombre lo de menos, y aquel hombre o aquella mujer se dedica a ir de casa en casa ya de una forma total, y después ellos mismos te dicen, es que tiene que comer este hombre o esta mujer, sí, porque ha sentido la llamada de Dios para ir a predicar. Podríamos preguntar a todo el mundo y a todas estas personas, ¿es que jamás has oído la palabra de Dios, la llamada de Dios para ponerte a trabajar de yesero, de carpintero o de basurero? Ah, no, llamada, no se oye, es que hace tanto viento que no se oye la voz. ¿Ves la cosa? Hay que ver, ¿eh? Y sin embargo, ahí está, la llamada de Dios, la más esotérica, la más profunda, y a trabajar, ¿eh? Ya para poder comer, después me dedicaré a las cosas de Dios. ¿Dais cuenta? Pero no, se oye la llamada de Dios. Bueno, es decir, de oír la llamada de Dios es la autosugestión. Os dais cuenta, si estáis de meditar estas cosas que decimos cada viernes por allí, veis lejos, vamos precisamente a este reino de Dios, a esta cosa esotérica secreta que no tiene nada de secreto. Pero recordemos a aquella señora o a aquella chica que vino a casa de Castro en una reunión y al final se va, y algunos chicos la acompañaron en un trozo. ¿Qué te ha parecido esto de Cayetano? Y dice, sí, pero es un hombre como los demás. Un hombre como los demás. Además, una conferencia, una charla, como los demás. Aquella chica esperaría, pues, el turbante, las luces a media luz, unos inciensos, unas cosas raras, y todo esto gusta a la gente. Oye, si decís a una persona determinada que no haya venido nunca allí, le decís, ¿vienes algún viernes a estas reuniones de ocultismo, de cristianismo esotérico, secreto? Sí, vengo. ¿Dónde es esto? Aquí, en casa de Cayetano. Vendrá, se sentará, me escuchará, y al final, pues marcharé con este chico o esta chica, y dirá, esto nada ocultismo, nada de secreto, una charla, y ha leído la Biblia en el testamento, un chico o una chica, pero ¿dónde está esta cosa oculta? Hace años, y esto también lo he contado muchas veces, la iglesia de San Miguel, y digo a un señor, vecino nuestro por ahí, no, cuando vas a esta iglesia de San Miguel, imagínate que no hay lámparas, no hay bancos para sentarse, hay unas sillas de cuerda, una mesa en el altar, que tampoco hay ni figuras ni nada, y encima de la mesa la Biblia y un cirio encendido o dos. Hay figuras, no hay adornos. ¿Qué? ¿Cómo entraría esto? Y me dice, hombre, esto parecería un garaje, una cochería. ¿Os dais cuenta? ¿Os cuenta? Un protestante, un testigo de Jehová, un budista, un judío, sea el que sea, que no haya estado nunca dentro de una iglesia católica, cuando hay una ceremonia, me parece que le llaman esta misa consagrada, pontifical, y qué sé yo, hasta la persona que no cree en nada entra allí, lámparas, inciensos, sacerdotes con aquella vestidura, órgano, la música, la generación, esto es la magia. Pues os he contado que estuvimos trabajando casi un año. Bueno, yo iba y venía, no siempre estaba ahí, pero teníamos de otros vieseros en una iglesia de franciscanos, pero de un convento de monjas franciscanas. Y fue un enredo enorme, duró mucho porque tanto las paredes como las bóvedas, todo de yeso, pero mezclados, hacía unas mezclas, unos colores, y aquello, el yeso, tenía un parecido al marés, un poco eso amarillento. Después teníamos que señalar las piedras, pero había los albañiles, los meseros, había electricistas, en fin, esa gente que trabaja en un sitio así, la gente gritando, normal, y hablando, y alguna blasfemia te salía, y un poco al daigo, y me sanaba el guiso, hombre, men, si será bueno ahí, te un loco, y me sanaba, pum, pim, pam, lo normal, allí dentro, no pasaba nada malo, no había, iremos pecar. Termina la iglesia, claro, se limpia, después van estos señores, va a aquella ceremonia, entra la gente, qué magia, ver las cosas de Dios. Tal vez yo en ocasiones decía a los yeseros, ¿os dais cuenta? Ahora estamos dentro de esta iglesia, seguro que ahora hay más Dios que cuando esto estará terminado. ¿Y ahora qué dices, Caetano? Claro que sí, porque ahora nosotros vamos de una forma sincera, trabajamos y punto. La gente que entrará, ¿qué? El 99%, la hipocresía, la falsedad. No se puede servir a Dios y al dinero, caramba. Y esta parte secreta no es más que esto. Y se ha dicho, hombre, conócete a ti mismo. ¿Entendés? Uno. Como Sócrates. Por fin sé que no sé nada. Ahora lo sabes todo. Aventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Juan, que está en la cárcel, el purificador, que ellos dicen, el bautista, dice, a ver, Jesús le envió un recado y Jesús dice, le diréis a Juan, que esto y esto y esto. Hago estas cosas y a los pobres es enseñar el Evangelio, predicar el Evangelio a los pobres. ¿Y a los ricos? Y que se hagan pobres, ya les predicaré el Evangelio. No lo dice, pero viene a decirlo así. ¡Oye! La cosa es tan sencilla, y tantas veces lo hemos repetido. Trabaja el oficinista, el médico, el albañil, trabaja el dependiente, pero trabaja. El trabajo, solo nadie del trabajo propio, nadie puede hacerse rico. Eso está claro. Se hace rico a costa de los demás. Se dirá, este médico ha ganado mucho dinero trabajando por su cuenta, bien, después ha invertido este dinero, ha montado una clínica, ha metido en esto de comprar acciones, se ha metido en negocios. Pero a los negocios, las acciones, todo esto, ¿qué? Después ya te metes en lugares que hay gente que trabaja, y a costa de un trabajo de aquellos, tú multiplicas este dinero y te haces rico. Pero trabajando, nadie se hace rico. Eso está claro. Puedes incluso hasta ganar mucho dinero a través de tu vida, un médico mismo. Pero si no invierte aquel dinero, sí, tendrá. Habrá un momento que te dispondrá de un dinero en el banco, lo que queráis, pero rico en este sentido, rico, no, no. tendrá más dinero a lo mejor que un albañil, pero no es esto. Hermano de Gori, con el cura de la iglesia de San Sebastián, ¿qué le dijo? Dice, monto esta, pero ah, iglesia pobre, te vas con la moto. Un momento, la moto es mía, me la he comprado yo de mi trabajo. Cambia la cosa. No se puede servir a Dios y al dinero, porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. Además, si después recurrimos al señor que gana mucho dinero, y en este caso el abogado, el arquitecto, el ingeniero, el médico, que gana mucho dinero y se las da de cristiano, cuidado, cuidado, porque después me obliga el cristianismo mismo, el Cristo, de amar al prójimo como a sí mismo. Que sea Cristo, que deje la religión, que no hable de Dios y que hable de tal como es, del dinero y punto. No se puede servir a Dios y al dinero. A través de mi vida he encontrado muchas personas que me han confundido de palabras técnicas y raras, esotéricas. Bueno, pero ¿y esto qué? No, esto no, Caetano, porque si ricos y pobres, esto siempre existirá. No, es cuestión de ir a buscar, porque este símbolo y esto y lo otro, ¡no! Esto es un enredo, y es fácil. Hasta causa que diremos, ¿cómo diría yo? Es una especie de como decís vosotros, esta palabra hobby, esta cosa de pasar el rato, buscar las cosas raras, ¿no? Sí, porque hemos ido en una reunión, éramos unos cuantos, esto a veces me lo han contado, y han puesto una botella, sí, pero la botella, un papel así, pues mirando fijamente el papel, concentrándonos, y el que dirigía la cosa, esto es esoterismo, ciencias ocultas. Miremos este papel, no pensemos en nada más, concentrémonos en esto. Vemos como este papel empezará a dar vueltas sobre el cuello de la botella a una gran velocidad. ¿Te has visto? Sí, he visto, y rodaba, y claro que sí. Muy bien, ha terminado por hoy la sesión. Hasta otra. Esto es ciencias ocultas, esoterismo. Y de ahí, en esta mesa, pueden sentarse ricos, pobres, explotados, explotadores, y esto da gracia. ¡Ay, va bien! En la sociedad tal, en el grupo tal, hacemos cada experimento. Pero si es el señor o señora, les dice a los presentes, un momento, antes de poner el papel así, a ver, tú de qué trabajas, tú tienes negocios, los que tienen negocios y viven a costa de los demás, estos cuando trabajen como estos otros, ya vendrán a la reunión. Ah, no, esto ya, vaya, esto ya no es esoterismo, esto, ¿qué va? ¿Y este tipo es un comunista? ¿Esto es un marxista? ¿Qué es esto? ¿Os dais cuenta? Señora Tonia Oliver, medium, habréis oído hablar de ella y a veces ha salido en la prensa y no hace mucho tiempo en la revista esta Brisa, sí. Tano, tendrías que acudir en alguna reunión nuestra porque te necesitamos y... Bueno, yo enseguida ya vi la cosa. Como yo ya sabía, sé, que en su casa reuniones y ahora están en Valldemosa, cuatro señores, señoras, copetadas que decimos, dinero, claro. Yo le dije, no, si estás dispuesto, pero con una condición. Yo lo diré a todos los que vienen cada viernes por mi casa y vendremos. Ah, no, Caetano, esto no. Porque tienes que comprender que viene la señora tal y el señor tal y no, esto es el plan secreto, plan secreto, plan esotérico. ¿Os dais cuenta? Como yo diré ahí, ¡miau! No. Plan esotérico, porque claro, Sí, si la medium se duerme, ella no es medium. O sea, la... no era, no sé ahora si ya se las da de medium, pero siempre manejaban la señora una medium. Le presentó esta medium una vez, y era una extranjera, el viernes aquí, y la medium, una señora de mucha cultura, de mucho estudio, parándome por encima del hombro, Cayetano, veo la presencia de un espíritu, ha dejado el físico, un espíritu, un muerto, en una palabra. Sí, te creo, le dije yo, ya tratándola de tú, te creo, pero no es uno solo, hay varios, hay muchos que tienen familiares muertos, hay varios. Y yo, sí, no, ya, y ella se creía que había descubierto América, como yo te dice, porque había notado la presencia de un espíritu. Yo le dije, no hay más. ¿Te dais cuenta? Imagina de haberle dicho, yo noto también que entre nosotros los obreros hay alguien que allí no pita, que es Tony Oliverico. De esta, no sé si habrían bajado por las escaleras, a lo mejor se escucha por el balcón. ¿Veis la cosa? Es el egoísmo, hay que ver lo pegado que está en el ser humano. Y sin embargo, mientras no digamos a este, que lo que dice aquí en el Apocalipsis, matar esta bestia, no adelantamos ni un paso. Sí, se pueden tener muchos conocimientos raros y leer libros de cosas raras. No, el caso del libro que me regaló Lucía, cómo hacer el viaje astral, y me leo todo el libro y más, y no he entendido nada. Entendí más que al final, que decía, si quieres hacer el viaje astral, basta que lo quieras y vas a dormir y punto. Y para esto, 400 o 500 páginas, y ¿qué es esto? Avanza otra vez. Y terminaremos diciendo el caso de Castro, que se viene aquella cosa cómica, sencilla, encima del tejado, así, y corres, y cuando está aquí, aquí no, volando por allí. Y se monta enseguida una avioneta y planea. Y yo le dije, si no vale, tenías que lanzarte sin la avioneta. Plan cómico, plan sencillo, pero mucho más profundo que todos los libros que puedan escribir sobre el viaje astral, hombres o mujeres que no saben nada. Si se sabe, si se sabe, si se vive, no escriben libros. Caso escribían así, mensajitos y regalados y punto. La cosa, escribes libros sobre tus experiencias espirituales, seguro que no has tenido ninguna, porque las experiencias espirituales te llevan al maestro, y el maestro dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Acaso Dios nos cobra cuando respiramos o vivimos? Don Giuseppe, vosotros decid algo, porque si no después Magdalena me pegará un grito y... yo voy a hacer... bueno. Y tenemos allí la turista María, no nos olvidemos de ella. En dos palabras nos dices algo, dos solamente, porque el tiempo pasa, ¿ves? Pero... sí, en realidad tiene que ser cortito porque... bueno, más que nada estoy contenta de volver y verlos a todos. Y yo, bueno, hice lo que pude, ¿no? Claro, con la gente que iba conociendo, entregando mensajes, digamos, ¿no? Y hablando cuanto se podía. Tuve la oportunidad de conocer al vicario general de la República de Chile, que es, digamos, como el obispo allá, una cosa así, y le entregué el mensaje de obrero para la paz de José, que justo en ese momento lo tenía, por suerte, y se quedó mirándome el señor, ¿no? Porque yo le dije así muy sencillamente, mire, yo vengo de Pablo de Mallorca, soy una madre de la iglesia pobre, y este es el mensaje para la paz. Ahora usted la digo para la iglesia católica. Ah, sí, sí, muy bien, gracias. Y lo miró y ahí me fui. Tuve una suerte porque fue casualidad que andaba por allí y lo conocí, ¿no? Conocí a un cura muy simpático, muy abierto, que fue el que celebró la boda de mi sobrino con su mujer. Y también bastante positiva la comunicación. Este señor va a hacer misa en la televisión chilena, entonces conviene no perder el contacto, ¿no? Porque se puede hablar y seguir la cosa. Y me dejó contenta, ¿no? Porque por lo menos hay gente que se ve que se está por lo menos abriendo un poco más, aunque todavía están un poco metidos ahí, pero bueno, algo es algo. Pero en general Chile, digamos, está como igual que aquí, que después de una dictadura, ¿no? Pues se nota un poco la cosa, ¿no? Dura y todo muy caro. Y en cuanto a mi hija, pues estoy contenta porque tanto ella como mi hermano veo que como que ya han dejado un poco cosas raras, ¿no? Y sobre todo mi hermano, que estaba muy metido en la onda esotérica, como que recién se está abriendo un poco al cristianismo primitivo, ¿no? Que nos estuvimos de acuerdo por fin. Y en cuanto a mi hija, pues cambió de ídolo, como decía Cayetano, a Carlos Marx por Jesucristo. Dejó de militar en el Partido Comunista y yo estoy contenta porque veo que se está encaminando, ¿no? Yo creo que aquí, claro, que metió la mano el maestro porque, no sé, no me lo explico, ¿no?, en tan poco tiempo. Y bueno, en general conocí gente y hay algunos que están muy contentos y que van a escribir porque les pareció muy bonita la idea de Palma de Mallorca, de la iglesia pobre, de la vuelta al cristianismo primitivo. Como llevé el vídeo, también alguna familia vio a Cayetano, a los amigos, a ustedes en una fiesta aquí, me preguntaban quiénes éramos, en fin, bueno, todo en plan sencillo, ¿no? Y bueno, hubieron cosas de todo, ¿no? A veces gente también que no está muy de acuerdo, pero en fin, yo creo que poco a poco Chile, pues, creo que no es porque yo haya nacido allí, ¿no? Pero dentro de Sudamérica es uno de los países que está más abierto, ¿no? No es como en Argentina, que tú vas y golpe Estado, elecciones, y así se llevan durante 30, 40, 50 años. Al menos Chile no lo tiene claro, ¿no? Que ha pasado muy mal y no quiere seguir pasando, ¿no? Entonces hay mucha gente que pasa de todo, de militares, de religión, y entonces yo aprovecho a decirle, bueno, entonces no vayáis a votar si no queréis tampoco política. En fin, no salgáis hijos al mundo mucho y hablábamos también de lo de Irak, por ejemplo, hay mucha gente que estaba preocupadísima, pensaba que se iba a acabar el mundo. Y yo le dije, no, ¿pero y qué? Y si tiene que venir, vendrá lo que vendrá, pero yo creo que ya no habrán guerras mundiales. Y como tú estás tan tranquila y no tienes miedo, ¿y qué saco con tener miedo? Yo prefiero pedir que haya paz y estás tranquila porque así arreglo más la cosa que ponerme nerviosa, ¿no? Pero como que había bastante miedo y temor con esto, ¿no? Porque ya la manipulación de la televisión, los periódicos, es muy fuerte, ¿no? Peor que aquí, ¿no? Yo pienso que es peor. Porque ya el sistema político, digamos, bueno, capitalista yanqui, o sea, es terrible, ¿no? Manipula en todo sentido. Y bueno, me viene un poco apenada, claro, pero por otro lado contenta. Porque se está muy bien allí, ¿no? Era verano y claro, la gente, en fin, hay de todo, ¿no? Pero bueno, me vine contenta porque claro, yo como que lo que hay aquí allá no lo tengo, ¿no? Esa es la verdad. O sea, tengo la familia, tengo amigos, pero no se da lo que se está dando aquí. O sea, se está dando sí en algunas personas, en grupitos, gente que, por ejemplo, la madre de Marisol, que es la que se casó con mi hija, con mi sobrino. Esta señora, no sé, yo le hablaba de Cayetano y me decía, pero yo pienso como este hombre. Y mira, me decía, y tan lejos, increíble, porque hablábamos, y eso que ella es católica, pero es de las católicas que todavía existen buenas personas de buena fe, ¿no? Y increíble la mujer lo que hablaba, le encantó, ¿no? Y en fin, conversábamos de la gente de aquí, de todo un poco, ¿no? Bueno, y como les digo, fue interesante, porque también se me sirvió para que se me cayeran algunas vendas, ¿no? Porque a veces uno ve cosas allá y compara con las de aquí. Entonces también me sirvió como experiencia, ¿no?, con algunas personas que yo pensaba que eran espirituales y sexonateas, ¿no? Pero bueno, todo yo creo que es para algo en la vida, ¿no? Pienso que es para mejor. Y entonces yo, pues, tratar de sacar provecho de todo lo que me ocurrió, ¿no? Pero estoy contenta de volverlos a ver a todos y estar otra vez por aquí. Bueno, ya está. Bueno, y una cosa que se me acaba de ocurrir, ¿no? Uh-huh. Cuando has dicho esto de que tu hija por fin ha dejado de seguir a Marx, y parece que sigue a Jesucristo. Sí. Y yo no sé, según cómo tenga que seguir a Jesucristo, no sé si es mejor que siga siguiendo a Marx. Sí, yo creo que lo que busca es la justicia. Y como con Carlos Marx se dio cuenta que no iba por ahí, pero como Jesús se ve que también habla de la justicia. Pero si Carlos Marx sí, es los que lo han querido imitar. Porque Carlos Marx, la idea de Carlos Marx y la de Jesús, para mí, ya lo he discutido. Es la misma, pero lo que pasa es que la política lo ha estropeado. La política lo ha estropeado, que lo siguen. Bueno, luego al manejar... No, pero lo que dice Juan, si tiene la idea clara, ya está bien. Además, no hay que dejar a Carlos Marx. Claro que no. No, aquí está un poco desilusionado. A la idea de Carlos Marx. Sí, pero es que la idea de Carlos Marx, ni la idea de Jesús de Nazaret o la idea de Gandhi. Si las ideas son positivas, todas son buenas. Son los seguidores que después lo estropean. Claro, lo que pasa es que la caída del marxismo ha provocado en Chile una cosa fuerte, igual que aquí, ¿no? Entonces, lógico que la gente ya no te sabe nada de esto. Y ella que estuvo muy metida en eso... Sientes hasta allí, no te preocupes. Claro, pero es que él es puro. No lo cambia porque se caiga esto. Es que lo es. El ayer. Porque yo lo tengo en mi casa. Mi padre es comunista y no pertenece a ningún partido ni nada, pero lo es. Claro. Y no le toques. A lo mejor te dice, a yo Dios no... Demuéstrame que existe, es que pero no, su casa, no le toques a tu familia, ya, mira, pero, su casa es sagrada. Claro, pero o sea, si mira. Lo que es, y punto. Ahí va, pero mira, la persona que se cae con una idea es porque no lo es. Gira sobre una idea. Ella no ha dejado de ser comunista, que conste. Ella dice que ya no milita en el partido político. Dice, mamá, yo seguiré siendo comunista. Dice, seguiré siendo comunista toda mi vida. Pero yo me di cuenta que ahora íbamos a una feria de artesanía y ella miró la imagen de Jesucristo, cosa que jamás había hecho. Entonces yo la compré y se la traje. No me dijo nada, porque se la dejé allí, ¿no? Y yo dije, bueno, por lo menos ella está comprendiendo esta idea ahora. ¿Ah? Porque ella anda buscando el ideal de la justicia, es el ideal que tiene. Entonces ahora como se da cuenta que lo demás como que no ha ido bien. Digo que la simiente está ahí de... Pero ya lo lleva. Yo tengo un artículo de Antonio Álvarez Solís que habla referente al muro de Berlín y los trata a los clientes de los filisteos. No vaya a ser que les pase... Que les caigan los cascotes del muro, les caiga a Occidente, que eso dice Álvarez Solís. Que todo lo que han recibido, bueno, por un lado malo, pero por otro bueno, eso está ahí. Y ya veremos a ver a la larga. De todas maneras, yo pienso que toda esta gente que ha estado militando hasta el momento en partidos políticos, de derecha, de izquierda, comunistas y tal, al haberse caído, digamos, esta venda política, el que se haya, digamos, caído la venda política en los ojos de ellos, no quieren decir que se haya caído la justicia. Exactamente. Claro que no. Y ese clamor del pobre sigue latente. Claro. Y lo único que está esperando tantos millones de seres humanos dentro de estos países es que salga la alternativa a ese capitalismo que no ha sido, que ahora se va a llevar a la feria políticamente, pero que y esa alternativa es lo que estamos, eso es lo que estamos, ¿no? Bueno, yo quería decir, no podéis servir a Dios y al dinero, pero tú también, tú también. ¿Qué pasa? ¿Y tú también? No. Tú. Eso no lo han dicho, ¿no? Por eso. No, pero no debe de así. Bueno, pero déjenlo hablar, a ver. Es que no sé de qué va. No, bueno, eso lo han dicho también. No, pero lo que pasa, ya lo dijimos del otro día un poco, Dios, es que lo que pasa es que el Dios, está con el dinero hoy. Sí. Sí. Ahí está el problema. Las organizaciones políticas y religiosas tienen a Dios raptado y tienen al dinero. Entonces, como hay una teología de liberación que no libera nada, a lo mejor tendríamos que hacer un Dios liberado. De alguna manera. Esto es lo único que quería. A mí lo más difícil que hay que pusieran esa mesa allá en el billete. Tiene un Dios falso. Y que venga, y cogiendo cada uno otro que va. Y ahí veríamos que el egoísmo y la avaricia. Nos pelearíamos aquí por cómo nos pelearíamos. Hemos llegado al punto que Dios está con el dinero. Sí. Esto es lo que pasa. Porque si los protege, porque esto es lo que tenía que hacer un milagro. Cuando los señores del mundo antes de ir a la guerra se encomiendan a Dios todos, es que Dios está con esto. Entonces, ahí está. Pero como Dios no habla, pues no puede decirles, no le hice. ¿Puede hablar? Ah, sí. Bueno, ¿qué nos vamos o qué? Porque si no... Bueno, la casa de Juan Blanes. Sí. Estoy a hablar Cayetano. Bien, pero a ver, ahora, como nos vamos a Barcelona mañana, Gladys, y familia en general, mi hermano, Lisa, toda la gente, sí. Yo he pensado que sería interesante que Cayetano les conteste algo de lo que escuchó, ¿no?, del cassette. ¿Y esto? ¿Tú lo envías? A Chile. A Gladys. Es que mi hermana se va la semana que viene a Chile, la Mónica. Ay, no. Entonces la Gladys escuchará. Entonces recuerdo de Magdalena, la familia, aquí, y que nos ha gustado mucho esto. lo que escuchas del cassette. Sí. La música también. La música y sobre todo la, el piano. ¿Quién tocaba? Mi madre. Y esto sí, y Atencico era tu hermano. Sí, cuando te hice muchos besos, sí. Y un gran ser humano. Entonces también saludos a él y para todos. Y tu hija, que me veo, y avanza con esto. Claro, avanza, claro. Porque si empieza a pensar por ella misma, ya no hay más que esto. Yo creo que predicamos nosotros aquí. Pensar por uno mismo, acercarse a este Dios universal, aunque después la palabra es lo de menos de Dios. Pero lo importante es vivir la vida sin ensuciarla. Esto es la iglesia pobre, no hay más. Lo que pasa es que ponemos iglesia para contrarrestar las religiones. Porque si no decimos esto, seremos un grupo raro de tontos, de fanáticos que no pintan nada, no. Es el cristianismo puro, sencillo de Cristo, punto. La casa es el templo, o la iglesia, y después nosotros mismos, la vida, nuestro corazón, nuestra mente, no hay más que esto. Esto es la religión verdadera, la de Dios. Vivirla todos, y estaría todo el mundo arreglado, sería un paraíso. Que es lo que he dicho ahora, esta noche, en la reunión. Tratar de vencer a esta bestia, que es este dichoso egoísmo, y punto. Trabajar para comer, nada más, y procurar esto, no traer muchos hijos al mundo, y cantar besos, digo yo, la gente, que los tengan los ricos. Claro. Bueno, un saludo y tranquilos todos, de parte de Mallorca. Que ya vendrán tiempos mejores, ¿no? Exacto. Bueno, ya está bien, sí. Así, ¿eh?